empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo, como salidos de un... Vamos a comenzar con esta emisión de Bonus Track. Mi nombre es Alexis Pernicone y voy a presentarle a mis compañeros Luis Vizcarra y Lorena Chávez. Chicos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alexis. Y nuestro productor, no sé cómo se dice, editor de todo, hace de todo. Leonardo Gileno. Y en el escolazo de los besos, cantamos bien. Bueno, para hacer un pequeño panorama de las cosas que vamos a tener hoy entre política, sociales, nacionales, Moreno, entretenimiento, espectáculos, deportes y demás cosas. Vamos a comentar, bueno, un poco las primeras notas que vamos a tener en cuenta. Por un lado, las noticias locales en Moreno, teniendo en cuenta que se desarrolla a partir de hoy, es la peregrinación de Gauchesca hacia la Basílica de Luján. Que bueno, hay que conocerla, ver de qué es, de lo que se trata. O sea, van gente de todo el país hacia Luján, la Basílica de Luján. Así que vamos a estar tocando ese tema. Luis nos va a hablar, bueno, un poco en la sección internacional. La última reunión extraordinaria del FMI, el gran Fondo Monetario Internacional, que nos trae tan buenos recuerdos. Y bueno, contarnos un poco qué fue lo que dijo Mercedes Marcó del Pont en la asamblea del FMI. Bueno, te puedo contar en pocas palabras, ¿no? Justamente viene hablando acerca de las recetas que siguen dando el FMI hacia estos países periféricos como son la Argentina, ¿no? Países latinoamericanos, donde quizás están endeudados y pretenden que sigan teniendo las mismas deudas, que achiquen el gasto público, ¿no? Que sería en definitiva lo que están diciendo, ¿no? Pero a todo esto, la ministra, esta Mercedes Marcó del Pont, viene cuestionando este tipo de políticas, ¿no? Y que más adelante lo voy a desarrollar de una mejor manera. Y bueno, vamos a hacer un poco una pasada por los medios también, ver todos los diarios, todas las revistas de claro, este mes. Claro, en la parte de espectáculo, bueno, tenemos a Lenny Vargas, ¿no? Que nos va a hablar de las críticas que se hicieron a la condición de Florencia de la B, ¿no? De ser ahora madre. Y todo lo que eso tiene que ver, ¿no? La aceptación, social, sí. El dilema social, los medios, gente que dice cosas que no tiene que decir, que escribe cosas que no tiene que escribir, la libertad de expresión, hasta dónde llega, es un debate muy amplio. El tipo de los carteles, candidato a gobernador. Aparte, bueno, comentarles también, aparte de todo esto que vamos a desarrollar nosotros, va a haber algunas secciones especiales, trabajo que hemos hecho de investigación sobre diferentes temas que irán variando durante toda la semana, pero durante cada programa, perdón. En la primera edición vamos a tener un informe especial sobre migraciones, sobre el caso, la situación de los migrantes que se encuentran en Argentina, que se encuentran en Moreno también, que los vemos todos los días. Hay bueno, también la discriminación, ¿no? La discriminación, que está vista acá, claro, todavía en la Argentina, ¿no? Que la comunidad boliviana, por ejemplo, es una de las más discriminadas, así como también la peruana, ¿no? Ocupan los rankings más importantes, ¿no? De acá de discriminación en nuestro país. Vamos a tratar de escucharnos entre nosotros, poder escuchar el material que hicimos también para poder reflexionar y pensar sobre todo esto. Una de las cosas que muchos estudiosos venimos sosteniendo desde hace tiempo es la constancia del número, del porcentaje de inmigración desde países limítrofes en Argentina, desde su primer registro en el censo de 1869 hasta la fecha. En todo ese periodo, la migración desde países limítrofes no ha variado entre un 2 y un 3%. Nunca hubo menos de un 2%, nunca hubo más de un 3%. Entonces, esto puede que haga que mucha gente tenga como vecinos migrantes que antes no tenía. La gente no deja de migrar porque las leyes sean restrictivas. No tiene ningún impacto en el desempleo la migración. Generan formas de explotación, por ejemplo, de la tierra en cinturones hortícolas, en los cordones verdes de muchas ciudades a lo largo del país, que lo que generan es precisamente mayor oferta de hortalizas y de verduras, y en todo caso hasta cierta baja relativa de precios. Nunca quita de trabajo, y en todo caso realizan trabajos que eventualmente los habitantes nativos no están tan dispuestos a hacer. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi... No te vayas. Enseguida continuamos con más Bonus Track, lo que necesitas saber de la semana. Música. arrancamos con el segundo bloque de Bonus Track y vamos a situarnos esta vez en el partido de Moreno y comentar un poco las noticias locales. Morena Chávez, mi co-conductora, nos va a comentar las noticias. Así es, bueno, se lleva a cabo la 67 edición, ¿no?, de la peregrinación de Gauchesca hacia Luján, ¿no? Y bueno, hoy nos paramos acá a preguntarle, ¿no?, a esos gauchos que venían cabalgando desde diferentes puntos del país y también de acá dentro de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, nos comentaron un montón de problemáticas, ¿no? Esta peregrinación se lleva a cabo desde 1945, ¿no? Te comento, Alexis, que... Puede ser tan histórica como la peregrinación a pie o la peregrinación, claro, de la juventud, sí, a Luján también. Sí, bueno, estas vienen a caballo, vienen con carretas, ¿no?, con sulquis. Y bueno, está organizada por el Círculo Criollo El Rodeo y el Círculo Criollo Martín Fierro conjuntamente, ¿no?, con el municipio de Luján. Está considerada a nivel nacional como de interés cultural y también de nivel provincial, ¿no? Y en conjuntamente interactúan lo que es el municipio de Luján como el de Moreno también. Se da lugar en la Basílica de Luján, se organiza ahí. Se lleva a cabo diferentes actividades, tanto folclóricas, asados, claro, sí, juegos, tabas, desfile de gauchescos. Carreras también se hacen, ¿viste? La sortija. Debe ser bastante complicado hacer eso. Está bueno. Pero eso se hacía antiguamente, hace mucho, y bueno, está bueno que se practique también esto, ¿no?, ahora, en estos tiempos, ¿no?, y no dejarlo, que es algo que es cultural propio de la Argentina, ¿no?, como es el gaucho, la figura del gaucho. También te comento que, bueno, que dialogué con Andrea Rodríguez, ¿no?, que es una chica que venía cabalgando desde Temperley. Y esto nos decía. ¿Cuántas horas más o menos les llevó hasta llegar a Moreno? Y salimos anoche a las 12 de la noche. Hicimos la primera parada hasta las 4 de la mañana en Puente 12. De acá van hasta Luján, vuelven a descansar. No, volvimos recién el domingo, descansan los animales. Sí. Depende cómo son los animales. Si los animales están bien, vuelven de vuelta. Si no, se los carga. ¿Por qué venís cabalgando hasta Luján? Todos los años hacen lo mismo, mi papá ya es como un ritual de ellos. ¿Vos venís para alguna promesa o algo? Yo sí. Porque yo tengo problema de asma y me quiero curar. Compañera de los gauchos en las sendas de Tapí. Bueno, volvimos de escuchar a esta chica, ¿no?, que venía. El audio. Se la escuchaba cansada, pobre, venía. Sí, venía cabalgando ya hace más de 13 horas que venía. Claro, imagínate el cuerpo, la cabeza ya en un momento. Sí, pero no solo eso, sino que también me contaba que, bueno, que ella había traído una yegua que era joven y que, bueno, que se le había lastimado y quizás tenía que llamar para que la vinieran a buscar y, bueno, terminaría por ahí porque antes de perder el animal prefiere que se lo lleve, se lo traslade a ese animal, ¿no? Bonus Track, esa cuota que buscabas escuchar. Pero si pensás que estoy derrotado. Espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. No hueles a la estratosfera. Escuchá Bonus Track. Continuamos con Bonus Track y vamos a darle paso a la sección de política. Bueno, vamos a hablar justamente acerca sobre el adelanto que hice anteriormente, ¿no? Acerca de la cumbre del FMI que hubo en Estados Unidos, más precisamente en Washington, ¿no? Donde estuvieron presentes todos los ministros de Economía y en ella también estuvo Mercedes Marcó del Pont, perdón, ¿no? Y bueno, allí se pudo presentar las diferentes cosas, cuestiones así de Latinoamérica, ¿no? Donde se presionan a estos países a que empiecen a restringir su gasto, ¿no? Y que de alguna forma lo que hace es achicar el presupuesto que tiene el país para quizás solventar lo que es educación, salarios, salud, ¿no? Y pero a todo esto Marcó del Pont fue muy, muy firme y crítico en cuanto a todo este tipo de medidas, ¿no? Dijo en sí que no, si volvemos a esto es como un retroceder. Volver al neoliberalismo, ¿no? De los años 90, ¿no? Tal cual, ¿no? Vos fíjate que en ese tiempo, ¿qué hacíamos, no? Decían, bueno, hay que tratar de achicar el presupuesto. Bueno, bajen los sueldos a los docentes, bajen los sueldos a salud. Sí. Y se bajaron los sueldos. Privaticen las jubilaciones, no olvidemos el periodo. El presupuesto educativo. Todas esas medidas, ¿qué hicieron? Fue el que... La crisis llevó al estallido social, ¿no? En el 2001 en la Argentina, bueno, pero viene ya de los 90 con políticas, ¿no? Que eran neoliberales y que, bueno, nos llevaron a la situación... caótica del 2001, sí. Del 2001, perdón, sí. ¿No? Vos fíjate lo que fue el 2001. Fue la consecuencia de toda esa década, ¿no? Que realmente se creía en la convertibilidad del peso y el dólar. Una mentira, ¿no? ¿Cómo vamos a creer eso? Que el peso pueda valer lo mismo que el dólar. Sí, que no teníamos un respaldo en oro, ¿no? Porque este dinero circulaba y no teníamos un respaldo oro, ¿no? Y por eso nos llevó a una inflación impresionante, ¿no? Donde terminamos en una crisis, en una explosión social, ¿no? Donde, bueno, sí, es verdad, el peso no valía igual que el dólar. Efectivamente. Además, creo que, bueno, sumando un poco a lo que vos decías, las cabecillas, la gente que hoy está comandando el FMI, son gente que nos proponen esto a nosotros, pero también se lo propusieron a Grecia, a España, a Portugal, a un montón de países europeos que están hoy en quiebra. Grecia está, ni siquiera puede pagar lo que ya debía. Imagínate si tiene que volver a endeudarse para salir de la crisis y ahí empezar a pagar. Y por eso mismo, ¿no? Que Mercedes Marcó del Pont dice, no podemos volver a esto. Tenemos que ver la forma de solucionar las deudas de otra forma, ¿no? Es decir, bueno, invertir, que esa es la manera que quizás que el país funcione. Porque si no hay inversión en el país, no hay dinero en circulación. Y por ende, no va a haber gente que gaste. Porque para que una economía funcione, necesitamos que la gente gaste plata. Entonces, claro. Por eso que dice, bueno, hay que con todos estos planes, la asignación universal, todas esas cosas ayudan a que el país esté en movimiento, que la gente pueda... Y la economía crezca, ¿no? Y la economía crezca. ¿No? Así que, bueno, el panorama de la semana de la agenda internacional. En FM, lo inesperado, lo escuchás en Bonus Track. ¡Ay, Jorge, me quemaste la oreja con la planchita! Bonus Track, para que escuches las propuestas culturales de Moreno y no lea las revistas en las peluquerías. Bueno, vamos a dar paso a la columna de espectáculos en Bonus Track que Lenny Vargas nos va a desarrollar a partir de ahora. Esta sí que es una buena noticia. Bueno, así es, como muy bien adelantaban respecto a las contradicciones que se hacían respecto al caso de Florencia de la B, que hace poquito fue mamá de dos mellizos, de Isabela y Paul Alexander. A través de la maternidad que tuvo Florencia de la B, hubo muchas críticas respecto al mundo del espectáculo y unas fueron gravísimas en el aspecto de que no solo del espectáculo, ¿no, Lenny? Sino también de, ya sea de la religión también, ¿no? Porque siempre estuvo visto acá que, bueno, para la Iglesia Católica tiene que haber un hombre y una mujer, ¿no? Para tener una forma, conformar una familia, ¿no? Claro, también por ejemplo, así como vos muy bien lo decís, una de las repercusiones más escandalosas fue la declaración de Guillermo Blanc, periodista de espectáculo, quien muy bien decía que, bueno, respecto al caso de Florencia Lave, donde decía que madre no es, porque claro, ningún hombre puede ser madre. En definitiva es un hombre que ha tenido una elección sexual, pero a los chicos después hay que explicarles, claro, pues, bueno, que nacieron de forma natural y que el día de mañana diría quién es el padre y quién es la madre. Quizás a esto sea también por un audio que dio unas declaraciones de Florencia Lave respecto a la maternidad. Fue el día, la verdad que el día más importante de mi vida. No se puede comparar con absolutamente nada de lo que haya hecho hasta ahora. De verdad todavía no puedo caer en lo que me está pasando. El varón pesó 3,100 kilos y ella pesó 2,900 kilos, imagínate. Me hizo de como muchísimo peso y la verdad que estaban todos fascinados. Y después la verdad que me temblaban las piernas, se me caían las lágrimas. Es muy fuerte todo lo que te pasa con ellos. Desde el momento en que le di su primer mamadera, que lo tuve en brazos, cuando me lo puse por primera vez en mi pecho, es una sensación que no se puede comparar con nada que haya tenido, ni que haya tocado, ni que haya sentido antes. Luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no más la acá. En Estados Unidos este caso es muy particular y se da siempre. Es ya más natural, como en el caso de Ricky Martin y Ricardo Ford, que bueno, que claro, se supo el caso de hace 2 años atrás, bueno, que tuvo a sus hijos por inseminación artificial. Claro, pero hay una doble moral también, porque por un lado se condena a Florencia por adoptar chicos, sí, o tener chicos a través de alquiler de vientre y de donación de esperma, y a una persona como Ricardo Ford, hombre principalmente, ¿no? Porque al hombre se le perdonan un millón de cosas, mucho más que a la mujer. Sí. No, es hombre, un travesti, claro, es claro, un hombre que además tiene mucha plata y una familia poderosa, entonces, o una familia con industria, siempre muy, claro, pero muy en adinerada. Este caso es entonces, lo que... una, por ejemplo, Florencia Lex, es una persona humilde que viene de orígenes muy humildes, que siempre laburó para hacer todo lo que hace y estar donde está, se la critica muchísimo más y va a ser mucho más controversial todo lo que haga. Que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores. Y seguimos en Bonus Track a la tarde para contarte un poco cuáles fueron las novedades deportivas de esta semana. Leonardo Giuliano, que nos va a contar sobre el Mundial de Rugby que se está desarrollando. Yeah, very emotional. Every people is emotional, no? It's very difficult, no? Very difficult to go to Manchester, very difficult. Cae la tropa de su majestad. El norte de la Italia rica. Bonus Track, mucho más que una gambeta. Así es, Nueva Zelanda se está disputando el Mundial de Rugby, donde Argentina, este último partido, consiguió una ajustada victoria ante el equipo de Escocia por 13-12, y lo deja un paso para pasar a la siguiente ronda. Es importante que debe mejorar en cuanto a lo que tiene que ver con los penales, ya que Argentina tiene una falta de eficacia a su favor para convertir, y para enfrentar, ya pasando a los cuartos, a Nueva Zelanda, ¿no? Un equipo también local, y va a ser muy complicado ganarle si no se tiene una eficacia en los puntos de penal. También en la ciudad de San Juan, vamos a agregar, se está disputando el Mundial de Hockey, donde también hubo otra victoria argentina frente a Alemania. Así que estamos a puro Mundial 2011 y lo hacemos a través de Bonus Track. Esto fue el demo de Bonus Track.